Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la agrupación quiteña Voz Mestiza en el Teatro México en la capital. El grupo interpretará canciones de música folclórica y protesta de autores latinos. La principal característica de estos temas es la recurrencia al folclore musical de cada región, pero con un espíritu abierto hacia la fusión y desarrollo de nuevas formas y versiones. Internacionales. Buenos Aires. La novela La viuda de los Van Gogh, del escritor argentino Camilo Sánchez, que narra la historia de Joana, cuñada del reconocido pintor holandés del siglo XIX Vincent Van Gogh, ha vendido miles de ejemplares en Europa desde su lanzamiento a principios de julio. En Alemania se han vendido alrededor de 6.000 ejemplares, en tanto que en España se editó hace 2 semanas con gran recepción de la prensa y el público. En la obra el autor señala que sin ella Vincent Van Gogh no tendría la importancia que tiene hoy en día. Tras el suicidio del pintor a los 37 años en Francia, Joana, esposa de Theo Van Gogh, hermano del artista, se encargó de realizar numerosas exposiciones en Europa con la obra del pintor, lo que incrementó mucho el valor de sus creaciones. Vincent Van Gogh solo vendió 2 cuadros durante toda su vida. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.